Sí, pues en la misma línea entonces, ¿qué plantea el plan regulador en torno a este tema? Tú estás Ah, exacto. adelantando y entonces ustedes han pensado en realizar un seccional, por ejemplo, ¿cómo va a ir solucionando estos problemas? Exacto, nosotros vemos que por ahí va la solución. Que se han hecho San Pedro es la comuna de los seccionales. San Pedro nunca se ha hecho un plan regulador desde que San Pedro existe como comuna independiente de Concepción. No se ha hecho un plan regulador decir que el alcalde que lleva todos estos periodos diga, ya vamos a ver, sentarnos a ver cómo se planifica esta comuna. Todavía no existe eso, sino que dependemos del antiguo plan regulador de Concepción. Concepción, más el plan regulador metropolitano y más seccionales miles que han habido. San Pedro ha crecido impresionantemente la población. El fondo del venado, ahí se van los ricos, sobre los humedales vive la clase media, que en 20 años más se va a inundar, y cerca del mar se va a vivir la gente más sencilla, la gente más modesta, la gente que no tiene tanto recurso, que depende más de la asistencia, de ser más asistenciado como consultorios, cosas así. Entonces, el plan. Nosotros decimos que ellos dicen vamos a hacer un seccional donde va a contemplar toda la cordillera Nahuel Huta. Nosotros decimos ya, ok, pero ¿por qué no hacen uno del puro medio de los Patos ahora? Porque nos está afectando nuestra vida cotidiana hoy día. ¿Por qué no primero hacen uno del humedal? Pero siempre los seccionales que se han hecho con el objetivo de cambiar los usos de suelo para construir vivienda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer seccionales? Nosotros decimos hagamos este seccional con el objetivo de proteger el humedal. Solamente. Ese es el planteamiento de ustedes en Exacto. torno a eso.